tomar unas medidas urgentes, urgentes. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir. Voy a tomar para no llorar lágrimas de cocodrilo. Voy a tomarme mi tiempo para vivir tranquilo. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir. Parte de mí no cambió y a la vez ya no soy el viejo Andrés que no dormía jamás. Qué subidón, qué momento ideal. Encontré la mitad del amor. Voy a tomarme el olivo, voy a tomar que tengo sed. Voy a tomar agua bendita, voy a ver para creer. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir. Parte de mí no cambió y a la vez ya no soy el viejo Andrés que no dormía jamás. Qué subidón, qué momento ideal. Encontré la mitad del amor. Dicen que para reír no hace falta mirar atrás, y esta vez para mí tienen razón. Qué subidón, qué momento ideal. Encontré la mitad del amor.